Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. ¿Qué pasa? ¿El fútbol no te deja escuchar metal? Tenés que hacer como hago yo, tenés que hacer como hacen los alemanes de Extraction. ¿Eh? El odio es mi combustible. Hate is my fuel, así se llama el tema que va a abrir el programa de Tiempos Violentos del día de hoy. En realidad mi combustible no es el odio, es el metal. Pero bueno, sirve igual para expresar la bronca. Sonando Destruction, Tiempos Violentos. We'll be right back. Flash en Llamas con Destruction. Y seguimos con algo que tiene que ver con esto que hablábamos la vez pasada de lo retro, porque vamos a hacer un primer bloque con casi todas novedades. Hay una banda que se llama Scorpion Child, norteamericana, que sacó su disco debut y realmente produjo una sensación. ¿Te acordás que te hablaba las otras veces de las bandas que tiene este sonido retro y que normalmente evocan a Black Sabbath, por decirlo menos, ¿no? Evocar, a veces las copian o copian a Black Sabbath directamente. En este caso, podrías decir que hay un 50-50 Black Sabbath de Zeppelin. Pero de todas maneras, cuando vas a las influencias que cita la banda, mencionan a Pentagram, la banda de Bobby Liebling, que te acordás que fue muy activa en los 70s y después no pudo sacar un disco, lamentablemente, entonces, y hasta los 80s no lo logró. Hay un documental, inclusive, terrible. Y a Lucifer's Friend, aquella banda pionera que armó un montón de revuelo. Es una banda alemana con un cantante que más tarde perteneció a Uriah Heep, pero que dieron como una suerte de toque de alerta acerca de que desde muy temprano se podía armar buen metal. De hecho, Ride Sky, el tema que los caracterizó y que, digamos, en el primer álbum los hizo explotar a los Lucifer Friend, tiene un parecido muy interesante con el tema que vamos a pasar ahora, que se titula Polygon of Eyes, Polígono de Ojos. Es un tema que además ha sido premiado por varias revistas alrededor del mundo, entre ellas la Classic Rock Magazine, como el tema del año hasta el momento de las bandas nuevas, ¿eh? O sea, mejor tema de banda nueva. Vamos a ver si es así. En todo caso, ya está editada en el país, ya está el disco debut de Scorpion Child, autotitulado y editado. Nosotros simplemente lo pasamos. Oh, Vamos a aprovechar para hablar un poquito de ediciones, me refiero a revistas y libros. Me ha llegado Guitarra y Bajo, una revista netamente para músicos, con tapa de Steve Bay. Hay una nota filipino que fue bajo de Steve Bay, o es bajo de Steve Bay. Héctor Stark, un homenaje a Walter Malosetti. Siempre súper interesante y para estar al tanto de lo que es música, desde la música misma y desde el equipamiento también, maravilla. Pero han salido varios libros en esta última etapa. Uno de ellos, tengo que decirlo, es la biografía de Iron Maiden que escribí yo hace un tiempo y que ahora se ha reeditado, ampliada y corregida. El viaje de la doncella se llama, lo sacó el editorial Distal, está para que ustedes lo disfruten en librerías y kioscos por igual, así que a disposición, está actualizado hasta el día de hoy, para que se sepa. Bueno, también tenemos algunos relatos de ficción, cuatro historias, cuatro cuentos de Sebastián Duarte, el periodista que escribió El Último Punk, Pink Floyd Derribando Muros, Madonna Reina Material, The Cure La Leyenda del Dark. Bueno, Sebastián Duarte, El Último Punk, por supuesto, era el libro que hablaba de Ricky Espinosa, ¿sí? Ustedes saben que falleció Ricky y bueno, el que se encargó de armar una buena biografía al respecto fue Sebastián. Ahora lanza Mujeres Perras, que tiene todo que ver con las mujeres perras, es decir, un libro muy machista que tiene que ver con cómo maltratan a los hombres, nosotros, pobrecitos, caramba. Y para que vean que tampoco discriminamos a las mujeres al respecto, tenemos un libro de Don Lucy Dávalos que se llama Mr. Rose. Lucy Dávalos presenta aquí la carrera de Axl Rose, el cantante de Guns N' Roses, a través de una biografía integral, pero tengan en cuenta que no ha sido editado en librerías y tienen que pedirlo directamente por mail si les interesa. El contacto es lucydavalos15@gmail.com. Lucy, L-U-C-Y, Dávalos, con B corta, 15@gmail.com. Maravilla, che. Quería poner algo de Guns N' Roses al respecto, pero la banda sufrió una sobreexposición tan grande que realmente hay pocos temas que se puedan pasar sin que uno diga, oh, otra vez este tema de Guns N' Roses, por más maravilloso que sea, pero pasa realmente. Bueno, el caso es que a mí se me ocurrió poner aquel cover de Aerosmith que sacaron en su Live Like a Suicide, aquel primer EP que muchos de ellos, 10.000 copias se hicieron. El que tiene hoy una copia de Live Like a Suicide tiene unos pesos ahí armados en el vinilo. ¿Para qué armarlo? ¿Para qué seguir abundando al respecto? Mama King de Aerosmith, hecho por Guns N' Roses, en la voz de Axl Rose. Yeah. obviamente y más allá de todo, la gran novedad de esta semana es, por supuesto, la salida del disco de Dream Theater. El disco autotitulado de Dream Theater, el segundo ya sin Portnoy, y creo yo que muy superior al anterior, por lo menos me pegó mucho más en la primera audición. Y con la perspectiva del Live at Luna Park, finalmente disponible en noviembre. Es decir, Dream Theater se lanza con otro disco, con un DVD bajo el brazo que para nosotros tiene un valor especial, que es el de haber sido grabado en Buenos Aires, filmado en Buenos Aires, y un disco además que tiene mucha más polenta que el anterior. Prueba de ello es que se mandaron un instrumental, no precisamente largo, tampoco corto, pero lo suficientemente importante como para decir, mirá, el peso instrumental de la banda todavía está aquí. No vas a decir que es un It's a Jam, pero realmente está muy bien. Y te lo mandamos, te lo presentamos. Vamos a aprovechar el instrumental. Enigma Machine, de lo nuevo de Dream Theater, ya está sonando en tiempos de ley. We'll be right back. imponernos. La única salida es rebelarse, informarse y resistir. Tiempos violentos, el signo de esta época.